Infinitas gracias, comandante Marcos, por la arcilla pura que labra tu nombre. Infinitas gracias por la Nicaragua, hecha en la medida de tu sueño enorme. Infinitas gracias, comandante Marcos, por la primavera que estrena esta patria, por la savia nueva que viene creciendo desde las raíces de tu militancia. Infinitas gracias, Eduardo Contreras, comandante hermano, comandante amigo, comandante escuela, comandante libro, comandante arado, comandante trigo. Era en el caminito de San Isidro de la Cruz Verde. Marcos se detuvo allí con sus compañeros, bajo la serena paz de un enorme tamarindo. Le vi un arcoíris terciado aquí en el pecho, la banda celeste de los elegidos. Luego desarmó las piezas de su carabina. Sí, con rayo de luna los fue lubricando, pero en vez de balas en los magazines tenía claveles y lirios del campo. Infinitas gracias, comandante Marcos, por esa estatura de estrella brillante, por el firme acero de tu frente en alto, por el río rojo que fluye en tu sangre. Infinitas gracias, comandante Marcos, porque no hubo escollos para tu bravura, porque el enemigo con su rabia ciega no pudo a balazos matar tu ternura. Infinitas gracias, Eduardo Contreras, comandante hermano, comandante amigo, comandante escuela, comandante libro, comandante arado, comandante.